Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien invertida. Vos buscas música con alma, con recuerdos, con emoción. Y eso es lo que escuchas en eMusic 97.9 FM. Thank you. Ponete cómodo, subí el volumen y déjate llevar por los grandes éxitos. E-Music 97.9 FM, donde la emoción y la música se fusionan. creciste con estos temas. Fueron parte de tu historia. Y ahora los volvés a disfrutar con nosotros. E-Music 97.9 FM, donde la emoción y la música se fusionan. Music 97.9 FM, una emisora más del Grupo Extra. Vos sabés lo que escuchás. No importa si es ochentero, noventero o 2000. Si es un éxito, suena aquí. E-Music 97.9 FM, donde la emoción y la música se fusionan.